Bueno, pues abrimos breve crónica informativa esta mañana desde Villanueva del Trabuco. Hoy precisamente los cielos son el objeto de nuestra atención porque el mundo del parapente está haciendo su despliegue. Tengo junto a mí uno de los pilotos. Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntame. Alberto, soy Alberto. Alberto, bueno, pues lo primero, tu valoración en estas jornadas, que bueno, hoy el sol, un poquito de viento eso sí, pero bueno, hoy el sol al final ha despejado un poco la jornada para que Villanueva del Trabuco sea precisamente eso, ¿no? El escenario para el vuelo, cuéntanos. Bueno, sí, en principio, quitando un poquito de viento que tenemos arriba, ya era hora de que saliera el sol y nos dejara pegar nuestro primer vuelo, vamos. De hecho, hemos salido corriendo esta mañana a volar como si lleváramos sin volar 3 años. ¿Tú de dónde vienes? ¿De dónde? De Ronda, yo soy rondeño. Muy bien. Bueno, pues te hemos visto preparar precisamente todo tu equipo, el parapente, y la verdad que nos has dado una serie de, bueno, en el preludio ante unas señas técnicas, y sobre todo, me he quedado con una frase que me ha gustado mucho, ¿no? Volamos con total tranquilidad, ¿no? Hombre, claro, nosotros no estamos locos, ¿no? Aunque la gente lo pueda pensar, nosotros sabemos lo que hacemos, conocemos nuestro equipo, conocemos el entorno, conocemos los riesgos. Y aunque parezca que hacemos locura, que hacemos acrobacia, que hacemos maniobras, detrás de todo eso hay mucha preparación, mucho estudio del entorno, muchos años de experiencia y sobre todo una evolución paso por paso. Aunque se ve ahora el nivel en el que estamos actualmente, esto ha tenido mucho detrás, mucho trabajo. Mucho rodaje. Alberto, cuéntanos un poco, ¿no? En breves palabras, ¿cómo fueron tus principios en este mundo, ¿no? Bueno, mis principios, pues la verdad es que yo no vengo de familia voladora, yo no vengo de nadie que me haya inculcado esto de pequeño, ni mucho menos. Simplemente yo lo veía, ¿no? Veía, siempre he tenido un poco esa obsesión con el cielo. Y bueno, una vez me los encontré en la montaña y junto con un amigo mío rondeño que también vuela, dijimos, mira tío, esto es como las cometas que volamos nosotros, pero van montados y esto es mucho más guay y tenemos que probarlo. Y directamente hicimos un curso de iniciación para ver cómo era y ya decidimos comprarnos nuestro equipo y a por todas, porque es que es flipante, vamos, nos encantó. En ese terreno, en el mundo de la economía, oye, mira, ¿es muy caro este deporte? Bueno, depende cómo lo mires. Realmente cualquier persona que trabaje, cualquier persona que tenga algo puede volar, ¿no? No es un deporte caro porque tú te compras un parapente y después no tienes que estar ni echándole gasolina ni pagando más historias, simplemente subirte a la montaña a volar. Uh-huh. Y bueno, hay que quitarse algunas cosas para meterse en esto, está claro. Yo antes era más motero y ahora nada más que tengo trapos por mi casa. Pero bueno, la verdad es que para mí no es comparable la sensación de una cosa con la otra. Vamos, lo que me aporta el vuelo en relación al dinero que vale volar, para mí es bastante una buena. Una anécdota, en pocas palabras, ¿no? Bien. Sí. Alberto, una última palabra, en corte personal. Oye, ¿cuál fue el pensamiento que se te cruzó la primera vez que te lanzaste en parapente, ¿no? Pues justamente el parapente tiene una cosa que es que cuando vuelas no piensas. Y eso quizás es lo que hace que nos enganchemos a esto, ¿no? Que es una forma de desconectar la mente, porque estás volando y estás simplemente volando, no estás pensando en nada más. Entonces como me di cuenta al aterrizar y ya dije, hostia, qué guapo, ¿no? Esto quiero repetirlo, siempre quieres repetir, siempre. Pues nada, solamente me queda desearos que paséis una buena jornada de vuelo y gracias por habernos dedicado unos minutos de tu tiempo. Nada, un placer. Venga.